Ultra Pop Radio 102.9. Box Radio 102.9. Ultrapop Radio, sábados de 23 a 2 AM. Ultra Box Radio 102.9. Box Radio 102.9. bueno, acá estamos, ahora sí, ya nos acomodamos. Nos acomodamos bárbaro. Ahora está Carly tirando un par de caños de arranque nada más. ¿Acoplamos o no? Venimos bien, Vamos a liberar los micrófonos. Sigue el amigo Luis acá en el estudio. Luis, te quería hacer una pregunta, ya que te tengo acá. Sí, ¿Cómo estuvo la feria? Me quedé re kenchi, porque era un domingo que zafaba para ir. Pero bueno, a último momento ahí tuvo un problemita. Pero ¿cómo estuvo la feria de discos? Buenísima. Son ferias nómades que hacemos en distintos lugares. Y la verdad que, como hablamos varias veces por el tema de los discos, sigue habiendo cada vez más interesados. Es increíble, ¿eh? Sí, gente que en algún momento abandonó y volvió de nuevo con el vinilo. Y eso es lo bueno, porque es algo social que lo bueno y lo lindo de eso es que te encontrás en persona con la gente. Seguro, podés hablar. Seguro. Tenés la música en las manos, podés tocar los discos y demás. Me gustó esa modalidad ahora de ambientar con música, ir poniendo. Hubo varios invitados. Sí, exactamente. Así que la idea es esa. Armar line-ups y siempre con un invitado, en este caso con internacionales. Mirá, sí, vos, sí. Es tremendo. Y sufrimos un poco cuando sube un poquito el dólar. Y porque varía todo, sí. Pero es algo, los vinilos es algo que, no sé, a mí particularmente siempre me llamó la atención y me gusta mucho. Y bueno, qué mejor que las ferias, que se pueda mover un poco, porque siempre... A veces es complicado conseguir un vinilo, sobre todo los gustos de cada uno, ¿no? Porque... No, por supuesto. Lo bueno es de la diversidad. O sea, la música, ahí podés encontrar lo que sea. Porque no limitamos los estilos. Tenemos de todo. Desde jazz hasta techno. Es decir, ahí puede participar gente que quiera vender su... Participar, digamos, en el grupo, en la feria. Puede ir alguien y presentarse. Eso, no, ¿sabes? En este caso son ya proveedores que digamos alquilan el puesto y ellos ya llevan su material y también sus clientes. Es como juntar todas las tribus. Qué buena idea eso, ¿no? Porque bueno que... al escasear tanto material a veces, sí, que aparezcan así varios proveedores, está buenísimo. Está bueno porque siempre es una sorpresa, cada uno, cuando van llegando los proveedores, siempre cada uno trae música que no vuelve a repetir a la otra semana, o sea, se encargan de buscar material nuevo. Los caños aparecen siempre. Siempre están los caños aparecen. Yo te digo, de vez en cuando así mirando, veo algunas publicaciones y me quiero matar. Hace poco, ni que hablar, vi algunas. ¿Eso cómo es? ¿Aparece de la nada? ¿Viene todo de afuera? ¿Son de guardarse así algunos caños o el loteo va? Va caminando y lo bueno es de estar en el momento y encontrarlos. Está bien. O sea, eso es lo bueno, de tener justo la posibilidad de estar en el momento y poder encontrar el disco que tanto querés. Vi fotos a Richard Ponce. Sí. Lo tenemos que traer acá, de alguna forma. Sí, vos tenés que hablarle, decirle a Richard. Vamos a ver cómo... ¿A quién, che? A Ricardo Ponce. Ah, sí. Vamos a ver si un sábado esto lo tenemos, porque sé que... Me acuerdo haber visto, tenía una... A mí me gusta mucho el Murk. Va, escucho de todo un poco, pero me acuerdo que tenía una discografía Murk completísima. Sí, sí, tiene. Él sigue conservando los discos y lo podrías invitar. Claro, el otro día lo vi en el puesto ahí y dije, mirá vos, el loco es. Sí, él me acompaña siempre y lo tengo ahí. Mirá vos, no sabía. Sí, sí, siempre me acompaña. Sí, sí, claro. Así que lo vamos a ver si lo tenemos, de los pelos. Y un sábado. Llamalo en vivo. ahora le pegamos un tubazo, lo vamos a despertar. Escuché el disco La Urban, el último, muy bueno. Contanos un poco. Eso, contanos un poquito. Sí, el disco, bueno, ya salió. Editamos en Suiza, en un sello conocido en el ambiente electrónico. Kumquat se llama. Y bueno, tuvimos la posibilidad de sacar otro disco de Urban Group, como veníamos hablando ya hace un tiempo, que venimos... Vienen a full. A bomba, full. Bomba. Ahora, a mitad de año, volvemos a sacar otro disco en Beat Day, en el sello nacional, donde salió Ritmos de Pista. Volvemos a sacar otro disco y venimos. A cada 6 meses sacamos uno. No dan respiro. Bueno, hay mucho material para editar. Bueno. La producción siempre de ustedes. Todos. Estamos. Ahora la música la hacemos entre todos. Genial. Todos nos juntamos en el estudio, en la casa de Eduardo en este caso, o en la casa de Diego, sí. ¿Nos puede decir los integrantes, cómo vienen los nombres? Estamos todos, menos Gustavo y Jace. Menos Gustavo y Jace, también. Sí, sí. Bueno, esa es cuestión de esperar. ¿Vos cuándo decís que ya sale el material? ¿Ya está caminando? ¿Está? El disco ya salió. Carlitos lo vio, lo tuvo en la mano. Terrible. Ahora vienen, ahora van a venir más copias. Lo están pidiendo todos. No tenés que separar una, Luis. Sí, está muy bueno el disco. Suena muy bien. Está prensado en Europa. Y a mitad de año ya sale otro disco más en el sello Beat Day, en el sello argentino. Bueno, bien, bienvenido sí. sea, aguante la Urban, como totalmente. Siempre tenemos el corazón siempre ahí en los chicos. Y bueno, felicitaciones Luis, que siga esto así, hermano. Venimos siempre con un lanzamiento bajo el brazo. Exacto. Qué grande. Bueno, Luis, no nos lo dejamos salir, no, cerramos con llave el estudio acá. La gente contenta ahí a través del www.fmradiobox.com. Mientras Patricio Ugarte se hizo cargo, ¿verdad? Ahora sí, ahí agarró la movida. Así que seguimos, avanzamos en vivo hasta las 2 de la madrugada, vamos. Box Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11 6400 7047. Box. Hiding space. Ultrabox Radio 102.9. Ultrabox Radio 102.9. Vía Ultrabox, WhatsApp 15 6400 7047. Hola. Increíblemente, casi las 12:30 de la noche, rapidísimo está pasando esta misión número 84 de Ultravox en radio y sigue llegando gente al baile. Hace rato que no lo tenía acá en el estudio a mi amigo. ¿Cómo andás, hermano? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches, ¿bien? ¿A la gente? Bien, gracias muy bien. Por los mensajes que nos mandás todos los sábados. La verdad cuando que puedo. Nos hace una grata compañía. ¿Cómo andás, Dani? Bien, Hernán, bien. Dani. Diego, Dani. DJ Locutor. Exacto, por acá para la radio, sí. DJ Locutor. Exactamente. ¿Todo tranquilo, todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué estabas haciendo? ¿Pasaste, viste luz? Sí. Hoy estaba interesado, digo, bueno. Llamé, ¿pasaste? Mensajé, sí, me aceptaron y bueno, entré. ¿Viniste acompañado? Sí, sí. Aparte, bueno, la gente que había acá, fue. Ajá, ¿viste? No es como, sí, ¿viste? Tope de gama. Pavada de invitado. Tope de gama. Contento, sí. Escuchando buena música acá, Patricio Duarte, que nos hace el aguante siempre todos los sábados, ahí haciendo, por supuesto, compartiendo buena música, como siempre. Sí. Y bueno, Dani, gracias por la visita posta. Viniste. Ella no quiere hablar. No. La última vez que vino no quiso hablar. No va a querer hoy tampoco. Ahora, antes que termine el programa, la vamos a hacer hablar. Dale. Vamos a hacer hablar. Pero estamos acá, estamos transmitiendo en vivo. 50 comentarios ya hay, así que ahora vamos a empezar con los saluditos. A full, estamos en el www.fmradiobox.com. Estamos hasta las 2 de la madrugada compartiendo esta noche de vinilos de la mano de Patricio Duarte, Carly Carrazán, que hoy trajeron toda la batea loca, para ir disfrutando buena música. El WhatsApp de la radio, ¿te lo acordás, Dani? Ahí sí. Lo tenés a mano. 1564-007047. Ahí está. Ahí en ese WhatsApp de la radio nos puede dejar un saludo, mensaje, lo que sea. Mientras seguimos avanzando. Patricio Duarte. Musicalizando en este momento. Temazo este, ¿eh? ¿Esto es Culture Beat o estoy loco? Culture Beat. Muy bien. I like you. Me gustas, me gustas. Ahí va. Dani, pará. Mandá saludos. Te voy a la transmisión en vivo, dale. ¿Algún saludito o algo para...? Sí, para... para mis hijos, para mis amigos. Bueno, para... Ahora no para me acuerdo. Para toda la gente ahí. Para la gente que me sigue. La radio cancherea, pero el vivo... No, el vivo es otra cosa. Avanzamos, seguimos en vivo, dale. Instead. I like you, no matter what you do. pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Ultravox Radio 102.9. Ultravox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Ultravox Radio 102.9. Dale play. Ultravox Radio 102.9. Trapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Ultrapop Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Ultra Box Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. comunicación vía Ultravox. WhatsApp 15 6400 7047. Ultravox Radio 102.9. Ultravox Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11 6400 7047. Vox. Una de la matina, una de la madrugada, casi cinco minutos para la una de la madrugada y estamos a pleno acá con Patricio Duartes haciéndose cargo de la batea en este sábado tan especial y tan lindo, con amigos, con visita acá en el estudio. Lo tengo también a Carly Carrazán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué buena música. Qué buena música, la verdad. Lo quiero felicitar tanto a Pato como a vos, como siempre, por la música. Sí, hicimos una hora de radio y todavía no tiramos ningún mensaje, sí. Nada, pero bueno. A ver. La gente está on fire, on fire. Un saludo a Gabriel Rosso, que está escuchando el programa. Un saludo a Gabriel, un saludo a Gaby, como siempre. Hola chicos, saludos a Carly, a todos acá en el estudio. Programa interesante, como siempre, con los vinilos. Siempre, sí, todavía falta, así que... Siempre asombrándonos con la buena música, dice Silvia acá de Solano, deja saludos. Un beso grande, amiga. Abigail de Quilmes, aguante la Vox. Muy bien, Bueno. Saludos a Kiko Skin. Ah, mirá. Besitos a Carly. Como gracias. Siempre, Patito, qué grande. También para. Y saludo también para Patricio Duarte. También. ¿Qué más tengo por acá dando vueltas? Paula de Santiago de Chile, como siempre, dejando saludos. Mucha gente en vivo, ¿eh? Estamos a pleno hasta las 2 de la madrugada escuchando buena música. Carly, ¿qué trajiste de todo un poco hoy? Sí, sonó de todo. Ahora está sonando Sandy B, sonó... Un popurri hicimos, papá. Bien, bien. Disco, ¿de Fox? Te agarrás disco de donde sea, ¿viste? Uno atrás de los... No sabía qué agarrar cuando fue a casa. Igual, disco, Dios mío. Igual a mí me gusta la mezcla así. Está bueno, cachetazo. Cachetazo, Carly. Sí. Pero bien, Patricio, a mí me sorprendió. No, ¿sabe? Pero él tiene trayectoria. Ya con... Me enseñó Carly. Ya sé. No, él tiene trayectoria. Lo que pasa es que, bueno, la primera es que pone vinilo acá en el estudio. Sí, es verdad. Sí, pero por como eso. Hablaba con Carlos, es como con Carlos Carrazán. Lo que pasa es que esto es como andar en bici, no se pierde la... Totalmente. Por ahí la primera vuelta a manzana, después ya está. Te das un par de ahí, pero bueno, pero va. Sí. Tocás la música con las manos, así. La tocás. Sí. Es otra cosa. Ahí está. Porque estamos de camarógrafo, estamos de todo acá. De todo, el trípode, de todo tienes. Bueno, contanos un poco, Patricio, cómo es la movida... ¿Cómo viene la instancia? Siempre decimos acá que, bueno, estás en la movida de Circus Bar. Veo que también acá el amigo Carly Carrazán también sí. Se subió al tren de... Qué grande. El 30 de este mes. Ah, sí. El 30 de marzo tenemos una fiesta. Muy bien. Ignite se llama, un ciclo es Ignite. Repetime la fecha. 30 de marzo. 30 de marzo. Ahora. Dos fines de semana. Hay que anotárselo ahí en un... Sí. Como siempre digo. Gracias por la invitación acá, mi amigo. Me invitó. Carlos Carrazán en una pista. Con dos DJs. ¿Puedo más? Preguntar qué sí. Formato? ¿Viste? Vinilo, Carlos Vinilo. Yo vinilo. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Carlos Vinilo. Muy bien. Vamos a ver cómo pasa. Es el único ahí que pasa. Toca vinilo esa noche. Obviamente le vamos a hacer el aguante. Obviamente, vamos a copar la parada ahí, vamos a llevar los trapos. Está bien. Sí. Pero bueno, linda propuesta la sí, de Circus sí, Bar. Sí. ¿Cómo esto se va dando ciclos, momentos? Ciclos, se dio para hacer algo. Tengo apostando ahí, apostando bien. Ahí con el dueño a ver si podíamos hacer algo y conozco gente y me tiré a la pileta, a ver qué sale. Piletazo. Recordanos la dirección para tenerlo presente. Brown 746. Brown 746. Sí, Quilmes. Quilmes Centro. 30 de marzo. 30 de marzo, 00 horas. Ahí está. Gente, dos amiga. Dos pistas, ¿eh? 8 DJs. Vamos a estar a pleno. 8 DJs tocando. Viene. En una va a estar Carly. Y en la otra viene Manu Rodríguez de La Plata. Denis Greppi, Sebastián Chamas y yo. Patricio Duarte. Agarrate, ¿eh? Va a estar lindo. Muy bueno, ¿eh? Agarrate. Bueno, obviamente vamos a estar ahí haciendo el aguante. Y esa es la idea. Hacer mover la pista, esto es radio en vivo, no te preocupes, ¿eh? Esto nos colgamos a hablar y va. Siempre nos quejamos de que faltan fiestas acá en la zona sur y qué sé yo, bueno, hay que estar, ¿eh? Hay que apostar a esta movida, así que le vamos a hacer el aguante acá a los amigos. Entonces, bien. Carly, 30 de marzo. 30 de marzo, sí. Vinilos. Sí. Ahí vamos a estar. Bueno, seguimos avanzando. ¿Quién se anima a decir el WhatsApp de la radio? ¿Alguien? ¿Vos te animás, Fede? A ver, Fede se anima. Cerca del micrófono. Ahí está, mirá. 11-64-00-70-47. Ahí está. Bien, ese es el WhatsApp de la radio. Futuros Locutor. Ya arrancamos, ¿eh? En cualquier momento me quedo en mi casa. Bueno, seguimos avanzando con Patricio Duarte haciéndose cargo de la batea. Ahí va, dale. Ultravox Radio 102.9. canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Ultravox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Thank you. Escucha Vox Radio 102.9. Me hizo volar. Estoy bien. Trambólico. Veníamos bárbaro hasta que la Warner se puso así, la gorra nos bloqueó el video, pero ahora vamos a subir de vuelta, ¿eh? Vamos a seguir insistiendo. Un saludo a la gente que está muy gentilmente del otro lado ahí de la frecuencia de la 102.9. Esto es Ultravox, emisión número 84. A los palos, a los caños, solamente caños hasta las 2 de la madrugada. Nos queda 50 minutos de programa. Vamos a ver si el Conde se pone media pila. Ahora le vamos a mandar un fax. Saluditos. Aprovechemos. Para Bruno y para Vero que nos están escuchando. Ahí, para ellos. Para toda la gente. ¡Qué programón, papá! Los mejores clásicos están en... ¿Qué es lo que pasa aquí? Box. ¿Qué es lo que pasa aquí? Queremos saber qué es lo que pasa aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? 30 de marzo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos remeras. Nos olvidamos las remeras. Nos olvidamos las remeras. Es tarde ya, pero bueno. Pará, ahora vemos qué hacemos. Porque nos van a. Se van a matar. Ahora, ¿se nos chispoteó? Sí, se nos pasó. Se nos pasó, de verdad. La música fue. Es la música. Es la música, los es verdad. Invitados, todo. Es de pelota. 50 minutos de programa. Gracias, Pato, por la música. Este es un maestro, escuchá lo que está haciendo. Carly Carrazán toma el control, haciendo. Este sabe. Vemos si tiramos otro live antes que la Warner y compañía nos sigan jodiendo, ¿eh? Ahí va. ¿Qué está canchereando? No. ¿Está canchereando? Está canchereando. Avísame. Canchereá. ¡Aguanté! Ultravox Radio, sábados de 23 a 2 AM. ¿Sonido Z? Sonido Z en Ultravox Radio. Canción favorita, WhatsApp 11 6400 7047, Vox. Sonido Z en Ultravox Radio. Ultravox Radio, sábados de 23 a 2 AM. I just can't stop thinking, I lose all control. I can't hear you. Tu canción favorita, WhatsApp 11 6400 7047, Vox. 102.9. Los mejores clásicos están en Ultra Box. Ultra Box Radio 102.9. Gracias a Dios, estoy bien. Vía Ultrabox. WhatsApp 15 6400 7047. With the blessings of Allah, Almighty God, the creator of heaven and earth, maker of all living, visible and invisible, we bring you this music and we call it the only kind of music that makes you move closer and closer to yourself, to yourself. You keep thinking to yourself, is it right or is it wrong, that the message in the music to make you feel so strong. Relax your body. Come on and let your body move. It's time to get into the groove. Come on and let your body move. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Relax your body. Relax your body. Relax your body. Relax your soul. Move your body. You keep thinking to yourself, is it right or is it wrong for me to feel so strong when I listen to the song? Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. It's to make you feel so strong. Come on. So let your body move. Relax and get into the groove. Come on. Come on. Move your body. Move your body. Move your body. Move your soul. Relax your body. Relax your soul. When I feel the rhythm come, I wanna dance to the beat. 15 6400 7047 es el WhatsApp de la radio. Solamente caños en esta noche. Esta noche espectacular acá en Ultravox. En esta emisión número 84. 84 programas. Arrancamos a modo prueba de fallos, como me gustaba decir. A ver, Carly, ahí. Seguís inhabilitado, che. Ahora sí, a 16 de los 100. Estamos ahí, estamos ahí. Igual, viste que no hay que festejar antes de tiempo. No, la duda. Estamos en el programa número 84, disfrutando de la música. Acá estamos haciendo un mix loco de en la batea. Patricio Duarte, que nos debió una visita, vino hoy. Sí. ¿Cómo excelente pasa la hora? Solamente con vinilos, Y compartiendo la batea también Carly Carrazán. Sí. Allá mucha charla. Allá está Luis Nieva con Poli, se están sacuereando a todo. Menos mal que está bien. Se pone bueno, está bien. No, está bueno, sí. Menos mal no que no se salva a nadie con aquello. Ahí lo tengo a Carly. Hacete cargo, Carly, lo que estás diciendo. Hacete cargo. Son los Polino y Lucho Avilés, están allá. Le están cuidando a todos. A ver, Poli no vino a hablar todavía. No quiso venir, no, es no, exclusivo. Se ve que le debe a alguien, viste, le debe a alguien. Para mí. Está en Pampita hoy. Para mí, Poli tiene pedido de captura. No quiero aparecer en cámara. Así que le mandamos un. Ahora lo vamos a entrar a Poli en un rato. Sí, a punta de pistola. A punta de pistola. Cañón esto. Esto es. Tengo tres de estos. Tres. Doctor Falex. Sí. Cañón. Insisto, 1564-00-7047. Muchísima gente conectada. Está full la Fox. ¿La Fox, dije? ¿La Fox? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Entre la Warner y. Sí. Porque nos acaban de bloquear ya dos videos, Con toda la movida Sony Music y la República del Líbano. Quiero mandar saludo a los chicos que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante, bien, como siempre, porque si no esto no tendría gracia, no sería nada. Che, todos, buenas noches acá, escuchándolos, siguiéndolos. Así que saludos. Fernando. Siempre muy buena música, saludos al DJ, a Patricio. Ahí está. Saludos a Pato. Unos buenos años, así que Hernán, Carly, amigos, abrazos, que nos vemos pronto, dale, escuchándolos en vivo, como siempre. Grande, che, qué buen programa el del sábado. La descoció. Muy un bueno. Capo, un grosso, ¿qué crees que te digo? También con vinilos vino, Muchos comentarios, vi, escuché. Hay gente que se le está animando a los vinilos la gente. ¿Viste? Vamos todavía. Nos quedan 30 minutos de programa. Vamos a mandar un fax al Conde a ver si se copa. Che, queda el bloque sincericidio también. ¿Hacemos bloques sincericidio? Sí, hay traje. Ahora le vamos a ver si... Allá me dicen que sí, bloques sincericidio. Temas que bailaste. Que bailaste en tu discoteca. Totalmente. Y hay que hacerse cargo. Porque viste que hoy es todo mucho de acá, no sé qué, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, basta. Sincericidio a dos manos. Ahora le vamos a preguntar a Luis cuál fue el tema sincericidio que ¿se bailó? ¿Se animará a decir? Sí. Un chiquichica habrá bailado, un chiquitere habrá bailado. Ahora lo vamos a preguntar. Ahora lo vamos que a no preguntar. Se haga el underground porque... A ver si se anima a decir un tema... Que bailó. Un sincericidio, no, sí, un sincericidio. Avanzamos en esta emisión número 84 de Ultravox. A puro caños, vamos. Oh. Sonido Z en Ultravox Radio. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Sincericidio, temas que bailaste en tu discoteca. Vox, soy tu radio. Que todo el mundo se ponga a trabajar. We'll be right back. para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Yo quiero un trago. Qué buen tema. Hubo una época que pintaba así como los ritmos latinos, tribales y toda la movida. Latino. Claro, ya arrancaba así como una movida. ¿Qué año será esto? Fácil. Ahí se están fijando los muchachos. 94. Año 94. 94. Y sí, está bien, más o menos esa época. La para... época de este tema. Claro. 94. Sí, acá en exclusiva. Volvió. Grande Poli. Acércate, Poli. Está peleado con la vida, Poli. Hoy no quiere saber nada. Hoy, ¿qué pasa, Poli? Ahí está, Grande Poli. Un crack. Bonjour. ¿Cómo estás, Poli? ¿Bien? Bien, bien. Por ahora, tranquilo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Muy bien. No estoy peinado, por eso no. Ah, no quiere salir por... no, no, no, pero igual. Me quedé sin gel. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, demasiado. Ah, bueno. Vino a hacer el aguanta acá con los pibes. Bien, bien, como tiene que ser. Escuchando buena música hasta las 2 de la madrugada. Ahora vamos a ver si el Conde se copa, y le tiramos un centro a ver qué. Y se tendría que coparse comiendo un alfajorcito. Claro, ahora vamos a ver si le mandamos un fax al Conde. Pará. Tengo a alguien acá a mi derecha, escondida atrás del monitor. Tengo a alguien también que nos va a decir su nombre. Ahora vamos a bajar un poco. Nos visita Solo Rosita. Muy bien, un aplauso para Solo Rosita. Claro, que nos sí. Gran oyente. Solo Rosita, pero está con el marido. Solo Rosita. ¿Cómo con el marido? No. ¿Cómo con el marido? ¿Te tira pata? Bueno. ¿Está Solo Rosita? No. Solo recito una forma de decir. Ah, bueno. Una forma de decir. Explíqueme, porque yo sí me leo. Este pato se pasa, ¿eh? Bueno, seguimos. Solo Rosita, ¿algún saludo, algo para decir? A mis hijos. Como y a mi marido siempre. Que está acá. ¿Tus nenas cómo se llaman? A ver. Daniela y Mariano. Ahí está. ¿Edad de ellos? 17 y 18. Ah, bien, ya está grandecida, plena adolescencia, ¿eh? Bien, bien, Solo Rosita, gracias por la visita, ¿eh? Gracias. Viste que de a poco se va. ¿Viste? Sin ahora... querer, pues, sin querer. Ahora. Linda noche. Bien, gente. Buena música. Obviamente. Este es un zángano, le dijo, te voy a sacar a pasear, atajó la radio. Este es un zángano. No, estuvo bien. Bueno, dijo el sábado salimos a pasear. Las trajo y bueno, las pero... un bueno, pero. Bueno, pero grabamos un Luis Nieva, escúchame. Bien, bien. No se da todos los sábados esto, ¿eh? No se da todos los sábados. Mientras Carly se está haciendo cargo de la batea en estos momentos, seguimos de esta manera. A ver. ¿Quién se anima a decirme el WhatsApp de la radio? Ay. A ver, ahí lo tenemos. Pato dice. 64007047. Muy bien, ahí está, ¿eh? Muy bien. Cortito y al pie, ahí está el WhatsApp de la radio como para dejar algún saludo, mensaje, lo que dé, lo que aparezca, no hay ningún inconveniente. En vivo, hasta las 3. No creo. Vamos a ver qué dice el Conde. Seguimos, dale. Box Radio 102.9. Bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bombe, bailaste en tu discoteca. Al límite. Minutos. Todo habilitado, 10 minutos para las 2 de la matina. Estamos en esta emisión número 84 de Ultravox en Radio. Mi nombre es Hernán y me acompaña un grupo de amigos acá en el estudio. La verdad, estoy contento y feliz. Y ni que hablar de la gente ahí del otro lado respondiendo, haciéndonos el aguante, como siempre, sintonizando la box, la 102.9, bancándose este programa. Yo sé que es difícil y complicado. El día, el horario. los personajes, el conductor, todo, todo es complicado acá. Pero bueno, es así la historia y estamos en la misión número 84, disfrutando buena música con el amigo Carly Carrazán. Quiero agradecer a Gaby Rosso, que está haciendo... Está de mediadora ahí en el grupo, está haciendo comentarios por todos lados. Grande Gaby. Dice, toda la onda Patricio Duarte. Muy bien, Grosso. Saludos, Pato, saludos. Estoy hablando con él por el WhatsApp también. Saludos. Saludos a Erika Mayer, de acá de Quilmes, que deja saludos también. Quiere una remera, che, Gaby. Saludos para Pablito, de Florencio Varela, para Fabián OG, para Patricia, que quiere un CD también. La gente pide, pide. Esto sonaba, hermano, Sí, esto es bien el Kicillof. Saludos para mi amigo Ariel, hincha de Racing, pobre. Ariel Nicolás Castaño. Esa música es de los Mutantes, verdad. Grande Ariel, te mando un saludo. ¿El remix de quién era este? De Shakira. No. Shakira. Era, pará, ahí los oyentes me van a ayudar. Quiero saber de quién era este remix que está sonando ahora. Ahí está, la tapa. Saludos para Ale del Valle. Para Silvia, ya lo dije, ¿no? También. Ciento y pico de mensajes en el WhatsApp. A pleno, esta misión 84 de Ultravox. Acá ya al toque me dijeron, Junior Vázquez. Junior Vázquez. Junior Vázquez. Saludos a Alejandro de Solano, que calculo que debe ser uno de los oyentes que ha ganado todo. Cada vez que hicimos sorteo se ganó CD, remera. Está arreglado, mono, ese. Olvídate. No. Es increíble. Saludos a Fer, que ahí me aclaró, Junior Vázquez. Ah, sí, pero no me lo dijiste, papá. Ah, ahora sí, ¿tomá? Ahora que lo dijo ese. El hermano de Junior. Llegó a ser número uno indiscutido el tipo este, ¿no? Junior Vázquez llegó a ser... Fue número uno antes que Tenaglia, ¿no? Todavía me queda algo de memoria. Welcome. Hola Bande, hola Carly, hola al resto de la gente que está en Ultravox Radio. Bueno, y en especial a Luisito Nieva, que le quiero mandar saludos, que tuvo... Se fue ya. Excelente. Lo echamos, dijimos, basta, Luis. Semana atrás, justamente en un nuevo día y horario que va a Ultra, pero en el DJ Time, que... ¿Qué pasó? Se nos cortó la... Bueno, ahora lo vamos a poner de vuelta. Bueno, le mandamos al Conde entonces. Que me disculpo, ahora vamos a ver. Miran el reloj acá. 5 minutos para las 2 de la madrugada. Se le pasa el encanto. Ahí veo. Hola, excelente live set de hace una semana atrás, justamente en el mismo día y horario que va a Ultra, pero en DJ Time, que hizo el back to back junto con Miguel Silver, que el dúo es Spitfire, como sabemos todo. Y bueno, y tiró una bomba explosiva, que bueno, como estoy escuchando justamente. Pará, si tocó tocó en la contra, pueden tocar acá, Luis. Las bombas, hasta escuchame. Que guardan. Y bueno, y darles un feliz San Patricio para todos ustedes. ¿Cuándo es San Patricio? Compartiendo. Una cervecita de acá del sur argentino. Abrazo a Hernán, Carly y a todo el equipo. Por eso la voy a casa y me tomo un par de rocas. Claro. Y a la cerveza. No sabía que era San Patricio. Mirá vos, bueno, feliz día, gracias, compañero. Gracias, Poli. Te agradezco. Poli está en otra dimensión, está Poli. Está en otra. Estoy despeinado por eso. Bueno. Ahí vemos que dice el Conde. Vemos que pinta el Conde. Por de pronto. ¿Pintor el Conde? ¿Cómo? ¿Es pintor? Vemos que pinta, sí, porque hace ahí al óleo. Bueno. Le mandamos un saludo a Isabel desde México, desde Veracruz. Mirá vos, escuchando la Vox, aguante, ¿eh? Chinga tu madre. Vamos, aguante México. ¡Cabrones! ¡Cabrón! ¿Seguimos, avanzamos? Dale. Ahí de una. Vemos qué dice el Conde y no sé. Vemos qué pasa, Dani. Esto es así. Esto es para escuchar, ¿eh? Ahí va. Yeah. take you on a tour of love land, where all the mad little kitties go to try to leave their body by various means and methods. Anything necessary. Something that you quite won't be accustomed to. So I've equipped each and every one of you with your own individual camera so that you can take pictures of these bad little kitties doing these bad little things for tomorrow's paper. So what about your $15 and prepare to enter Club Band? Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. We'll be right back. Ultra Box Radio 102.9. ¿Cómo es, Poli? ¿Cómo es? No me sale el... ¿Para qué cosa? No me sale el... Bueno, ya estamos, últimos 30, no, ¿qué 30 minutos? 20 minutitos, el Conde nos cedió hasta 2.30. Hasta 2.30 estamos en vivo en esta emisión número 84. Acá en los estudios, Carly Carrasal mezclando junto a Patricio Duarte. Nos visita gentilmente acá Poligor, DJ Locutor, y también Solo Rosita acá en el estudio. Vamos todavía. Últimos minutos. Nos vamos casi, casi, como me gusta decir, bajando la persiana. ¿Algo para decir, DJ Locutor? Muy agradecido de la buena música y de la buena compañía. Qué grande. Hoy en el live medio que... Sí. Qué grande, grande Dani. Gracias por la visita y el aguante de todos los sábados. Por supuesto. Ahí tirando unos buenos firme, spots. Firme todos los sábados. Tirando unos buenos spots. Ahí vamos. Últimos vinilos. Poli, ¿algo para decir, compañero? Estoy despeinado. Está despeinado, esa la... Estoy como Sansón. Tengo mal el pelo y estoy medio... Mucho Lord Chesalin. Es verdad. Ahí va, últimos minutos. Hasta 2.30 estamos, Carly. Vamos. Taking care of you. Actually, you're under control. We'll be right back. programa, la verdad. No me canso de escucharlo. Oh, gracias a vos, Hernán. Está muy bueno el programa, la verdad. No me canso de escucharlo. Cuando puedo, no tengo que ir a laburar el otro día, los escucho enero. Desde acá, haciendo el aguante, el Gaby Rosa. Grande Gaby, grande Gaby, gracias por el aguante. Y bueno, si quiere laburar, nos queda otra, ¿eh? Nos queda otra. Nos quedan 10 minutos de programa. Recuerden, sábado 30 de marzo, a partir de las 0 horas, Ignite, el ciclo que se está haciendo en Circus Bar, Brown 746 Quilmes. Manu Rodríguez, junto a Denis Greppi, Sebastián Chamas, Patricio Duarte en el Stage 1. Y en la pista 2, un grosso, Carri Carrazán con un set en vinilos. Así que vamos a estar haciéndole el aguante sábado 30 de marzo. No diga que no te avisé. Después no pensemos, no sabía. A pleno. Nos quedan un par de minutos. Mientras Poligor ya es famosa. El jopo de Poli, ¿eh? Qué grande. Bueno, últimos minutos. Mientras Arturito está pleno acá, ¿eh? Dani, ¿algo para decir? La verdad es que me voy contento porque una buena noche. Una buena noche pasamos, buena compañía, buena música por sobre todas las cosas. Aguante solo Rosita que vino y habló. Viene bien, viene bárbaro. Poli, aguante el jopo, Poli. Estoy desjopado hoy. Estoy todo despeinado. Hola, buenos días. Bueno, buenas noches, sería acá. Les escribo desde Veracruz, México. Saludos para Alejandro de Solano de parte de Carla Isabel. Mientras Carly, ahora las bombas empieza, ¿eh? Recién ahora. Ahí va. Últimos minutos, dale. Poli, WhatsApp de la radio. 11-64-00-70-47. Últimos minutos, nos quedaron las remeras para el... Están buenísimas las remeras. La de virus mía. ¿Las podemos mostrar, Poli? Buscala, ¿dónde? No me digas que se la llevó, no, ya está, mirá. No, están. Mostrala, Poli, mostrala. Esto es radio en vivo y estamos... Mientras baila solo Rosita también. Ahí va. Alta remerola. No. El sábado que viene, mirá, virus. Mirá la de The Cure. Buenísima. La de The Cure es buenísima. Mirá con el logo de Ultra. Y nos queda la última. El sábado que viene seguro la liquidamos. Ahí está, mirá, solo Rosita de modelo. Durán. Tres remeras tenemos para... Vemos si la liquidamos el sábado que viene o el otro, vemos. Último minuto, dale, Carly, vamos. Nowhere to hide, nowhere to run. From Alpha into Omega. Onward, ever, ever on. Destination Eschaton. Nowhere to hide, nowhere to run. From Alpha into Omega. Aguante de Shaman, loco. ¿Cómo dice Poli? Hace poco estuvieron tocando Mía al Mar estos, los Backstreet Boys. Últimos minutos. Le agradecemos como siempre a la gente de Radio Box que nos banca estos minutitos que jugamos en Offside, ¿eh? El programa cierra a las 2 de la mañana, pero bueno. Quiero agradecer a los chicos y chicas que estuvieron ahí del otro lado escuchando el programa, bancando la movida. Gracias, Dani, por la visita. Gracias, Solo Rosita. Dani, ya te dije hoy, gracias por la buena onda como siempre. El 30 vamos a hacer el aguante a Carly. Pero por supuesto, ahí estaremos, firme. Y también quiero decir, si no me equivoco, bueno, ahora no voy a decir cualquier fecha, pero sé que es en abril, la 101 toca acá en... 6 de abril. 6 de abril, muy bien, sí, Poli. Acá en el centro. Le mandamos un abrazo al gatito que nos invitó, así que seguramente vamos a pegar una vuelta en Inc., ¿es, no? Inc., exacto. Claro. Bueno, Poli, algo para... Te veo con ganas de decir algo. No, escuché que había un evento y no sé dónde. Escuché recién un rumor. ¿Puede ser? Puede ser. ¿En Inc.? No, hoy. En Solano. ¿Hoy, ahora? Sí, ahora. ¿En este momento dónde? A ver, ya. En Solano, un amigo. Ya, de Claudio Gómez. A ver, ahí está, dígalo, por favor. Un DJ, amigo. No le vamos a dar. DJ amigo que nos invitó y bueno, acá nos vamos para allá. Vamos a andar cobrando, escúchame. Para ver cómo pinta. Para que lo ponga a Dani que explique la situación. ¿Cómo es eso? Es un DJ amigo, Claudio Gómez, que nos invitó. Tocan en una fiesta hoy, una fiesta privada. Bien. En la estación de Solana, sí. Ahí no, ahora nos pegamos una vuelta. Sí. Una tabuel nos pegamos. Poli va. A ver, Poli. No, estamos intentando sumar, pero está indeciso todavía. Está cansado, bien no elaborado. No estoy peinado, ese problema. Bueno, nos vamos tomando el buquebus, ¿eh? Bueno. ¿Queda algo más, Carly, para ir dando vueltas? El último. ¿Un tema más? Un tema más. Y dale. Y vamos preparando el campamento para ir desarmando todo esto. Linda misión la 84, ¿eh? Muy buena, muy buena. Sí. Se acerca a la 100, ¿eh? Se acerca a la 100. Algo vamos a hacer, Poli, ¿eh? Cuento con vos, hermano. ¿Vas a venir, no, Dani? Por supuesto. ¿Vos también? Una choripaneada ahí en la vereda. Sí, vamos a cortar la calle. Algo vamos a hacer. Vamos a cortar la calle ahí. Vamos a traer una murga. Vamos a traerlo a colidarse. Algo vamos a traer. ¿Aquí? Vos te reís y explota todo. Explota todo. El conde nos mata, pero bueno. Los chicos, supamos. Dale. Frename todo y poné el tema, dale. Así de una. Ahí está. Esto es Radio en Vivo. Esto me lo pidió mi amiga acá. Así que nos despedimos con muy esto. Bueno, muy buen tema. Todavía no lo saqué. Te falta el golpe. Ahí está. Qué buen tema. Ahí me gustó, ¿eh? Bien Solo Rosita, ¿eh? Sí, musicalizando Ultravox. Último tema, nos vamos, dale. Box Radio 102.9. ¿Qué querés que te cante un tema? También no puedo. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. ¡Cruzar los dedos! Bueno, ahora sí nos vamos, Tengo una gana de llorar. Mystery City. Oh, yeah. Qué buen tema. Bueno, ahora sí nos vamos, che. Basta de zaraza, ¿eh? Número uno. Nos vamos hasta el sábado que viene. Como siempre digo, alguna excusa vamos a tener para juntarnos a escuchar y hablar buena un poco de remember. Eso es lo que pido. Bueno, los últimos comentarios de Carly para cerrar esta noche. No sé, algo que te haya quedado, gracias, en el tintero. Estuvo lindo. La gente, como siempre, respondiendo. ¿Sí? Carly, bueno, gracias. Tenés tus fanáticos. Sí, Poli. Gracias. A todos. Vamos pensando que hacemos el programa número 100, loco. Estoy en otro. Estoy en otro. Estoy en otro. Está pasado de horas. Aparte, ¿qué vas a hacer? Yendo la vida. Aparte. Estás facturando mucho, Poli, pará, sí, no, un poco, por aflojá por... porque... Por favor. Se te va la vida. Se va la vida, en cero. Trabajo mucho. Me sale Cali a Dubái. Qué grande. ¿Saliste las vacas para cuándo? No, todavía no. Estás como yo, desde febrero me están diciendo. Sí, mañana pasado. No, pues estoy buscando una temporada alta a Dubái, por eso. Cuando sea temporada alta voy a ir para allá. Sí, octubre, noviembre, por ahí, más o menos. Temporada alta. Algo va a salir. Un jeque. El sábado que viene creo que nos va, no sé, ahora vamos a ver. Vamos a ver en la semana. Vengo complicado el sábado que viene. El amigo Dani, para cerrar, algo. Ya se despidió como tres veces, Dani. Sí, no sí, importa, sí, esta es la cuarta. Esta es la cuarta. No de vuelta. Esta es la definitiva. ¿Algo para decir? No, la verdad la pasé muy bien, como siempre. Buena compañía, buena música, por sobre todas las cosas. Y bueno, la gente que está del otro lado también, que apoya siempre el programa. Siempre se porta y nos aguanta. Que es lo importante, ¿no? Qué grande, Dani. Gracias. Bueno, ahora si no, solo Rosita, algo dale, algo para el cierre, un chau. Bueno, es nuestra chiqui de acá del programa. Que tengan buenas noches. Muy bien, gracias por la visita. Bueno, ahora sí nos vamos. Sí. Gracias Carly, gracias Foley, gracias Dani, gracias solo Rosita, gracias a todos los chicos que estuvieron del otro lado. Sábado que viene, 23 horas, buena música. Chau. Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. behold you stand till you won't fall. Because you give it your all with the magical aura of wisdom and will. What progresses to the future and never stand still. Knowing and seeing that we're going through change, discovery and life starting to arrange in the mind with the help of visualization. Plan for the future, civilization. Making a decision, knowing it's right. Discovery of truth in the vision of light. For the people and will always be a step forward in life of positivity. Keep on believing, keep on going, keep on trying to keep on sowing the seed that is good. You know that we know, yo. Oh, here we go. We are forever people. And I say it is forever, my friend, because the future is now and forever is here. With the vision of truth, the imagination is clear. For the experimentation, technology for the future generation, that knowing is sight. The stick of might, forever people still sowing it right. We are here and now among you. We are here and now among you. Still sowing it right. We are here and now among you. At knowing is sight, a mystical might, forever people still sowing it right. People, and we don't have to look too far to find ourselves. Forever people, can it be? We are forever people. to me, give it to me, give it to me, girl. Three reasons why I carry on, and my mind grew strong, so hold on. Know that this is the one, with a love so strong and emotion intense. I need your love, sexual intelligence, it makes sense to keep playing the game. All the mission has changed, you're putting me on a plane, I'm on peace. And all the bombs deceased, and on the rest of your heart, I want a permanent hoist. Find it on trust, I'm broken strong ground, keeping those walls just tumbling down between us. But no stress and no fuss, LSI is the bond between us. And I'm lucky like that without any pretense. I need your love, sexual intelligence. survival. This is survival. Natural, magical patterns of percussion is the discussion. So listen up close. Let it connect you to the powers that be with the healing rhythmic synergy. Techno-tribal, a positively primal, shamanic, anarchistic, archaic revival. Activate the rhythm, the rhythm that has always been within you. Activate the rhythm, the rhythm that has always been within you. Activate the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm that has always been within. Box Radio 102.9. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano.